vivo como paso de moda. Y no tardo nada, ya que muy poco duró. La gente lo aclamaba en todas partes, lo escuchaban las chicas tocas por hacérselo con él. Ahí donde tocaban todas las salas y la van. Buen modelita, hay que salir guapo esta vez. No sé qué se emociona ya, idiotas que hasta lloran. Daría lo que fuera por estar unas horas con él. Solo espero encontrarme contigo, cabrón, y escupirte una vez a la cara. Desquicié mis sueños en alcohol, desperté llorando. It's all